back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y como podrán escuchar del terrible audio que tengo, es porque obviamente me encuentro en mi casa, en la Baticueva Parada. Como todos ustedes la conocen, vamos a ver si podemos componer un poquito esto. Uno, dos, tres. Hijo, suena como si estuviera en un... como que tiene un eco. Uno, dos. A ver, ¿qué podemos hacer? 1, 2. 1, 2. A ver, vamos a ver si así está mejor. Ok. Creo que ahí está mejor. En verdad, no sé. Ustedes me tendrán que decir si ya se escucha mejor o no. Bueno, damas y caballeros, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sí estoy guardando la señal. Sí se está... Así va a haber podcast. Les pido una disculpa por dos razones. Primero, porque el programa de hace como dos semanas aún no lo he subido. Lo siento muchísimo. Cosas se me han cruzado en la vida y pues no he tenido tiempo de sentarme, editarlo y ponerlo bien para poder compartirlo con todos ustedes. Y sí, he recibido varios mensajes diciéndome que deje de ser tan flojo y que, o sea, ya están varios urgidos de escucharlos en los podcasts. Y les pido una verdadera disculpa, no tengo excusa, simple y sencillamente no he podido hacerlo. Y también les pido una disculpa por la semana pasada, que tampoco pude transmitir, se me cruzó algo enfrente y tuve que dejar todo, a pesar de que ya había anunciado que iba a empezar el programa a tiempo, a las 5:30, a última hora no lo pude hacer, igual les debo una disculpa. Mi idea era sentarme tal vez un sábado o un domingo y hacer como que un pequeño podcast para resolver las preguntas que sí recibí, porque sí recibí algunas preguntas, pero obviamente igual cosas se pusieron en mi camino. No lo pude hacer y lo que terminé haciendo fue simple y sencillamente respondiéndole a las personas que me mandaron sus preguntas. A mí una de las personas que más me da risa en sus preguntas es un chico que se llama Marco, súper linda persona, siempre manda preguntas, pero él como que sí se toma muy en serio esta idea de que yo soy como que una enciclopedia andante de cómics o que soy un Wikipedia andante de cómics. Y bueno, sí sé mucho de cómics y he leído muchísimos cómics, pero también tienes que recordar una cosa. No puedo leer todo, primero por cuestiones de dinero y segundo por cuestiones de tiempo. Y tercero, aún más importante, pues en verdad no todo me gusta. Por decir, creo que lo explico mejor o la mejor manera de explicarlo es que llevo ya años sin leer un cómic de Batman. Y es mi personaje favorito, es el personaje que más admiro y que más adoro. Y sin embargo, si siento que los cómics no están al nivel, pues obviamente no los voy a leer. Y es lo que termina sucediendo con lo que está pasando con Rebirth y con los nuevos 52. Entonces, imagínate. Si no estoy leyendo cómics de Batman y tengo varios huecos en mi colección de Batman porque simple y sencillamente me he rehusado a leer ciertos títulos, ciertos números, pues el joven Marco, que se nota que es muy fan de Wolverine, no tengo nada en contra de eso, también soy fan de Wolverine, me hace preguntas de muchos cómics de Wolverine, muchos que yo ni sabía que existían. Entonces me hace esas preguntas y yo así, ¿de qué está hablando? ¿Rómulos? A ver, déjame checar, porque dijo, la última vez que yo vi a Rómulos fue en Wolverine The End, que es un cómic patéticamente malo, y yo no sabía que el personaje de Rómulos, que es muy malo, había salido en diferentes cómics. Entonces ahí me voy a investigar. Y es muy curioso, ¿no? De cómo me hace tantas preguntas sobre cómics que en realidad nunca he leído. Pero afortunadamente, tantos años leyendo cómics de Batman, me han hecho un gran detective. Entonces puedo, con las pistas que él me da, sacar ciertas conclusiones y de alguna manera u otra poder encontrar todas y cada una de las respuestas que él necesita. Porque bueno, si no me lo sé de memoria, mínimo trataré de que pues, ustedes tengan las respuestas que necesitan para poder saber lo que estaban buscando acerca de los cómics. De hecho, también otra pregunta que recibí que fue muy curiosa fue la semana pasada, fue acerca de que en en los trailers de Logan aparece nuestro buen amigo Hugh Jackman leyendo algunos cómics de los Hombres X, burlándose, diciendo de que obviamente esos cómics no tienen nada que ver con la realidad que ellos vivieron. Y un chico me preguntó acerca de cómo podía conseguir esos cómics, de qué era eran, de qué época eran y todo eso. Y es muy curioso, ¿no? Porque los empecé a ver y vi la portada y dije, aquí hay algo raro. Aquí hay algo que no entiendo. Primero que nada, si ustedes checan la portada, es muy fácil de checarlo a nivel detectivesco. Y si se ponen a preguntar, si estoy matando tiempo, porque creo que en general, después de la semana pasada que pues no hice el programa, tengo literalmente creo que 3 preguntas y de seguro uno de ellos nomás es un comentario. Entonces, sí, pues en realidad solo tenemos como 3 preguntas. Entonces, este programa será como que muy relleno de mis anécdotas, porque en verdad no tengo suficientes preguntas para hacer un programa de una hora. Pero bueno, veremos qué podemos lograr. Y a dónde voy con todo esto es lo siguiente. Si ven la portada de los cómics que mencioné, de este trailer de Logan, en la portada, en la parte superior, hay como un banner que dice Marvel Comics Group. Por muchísimos años, ese banner estuvo en los cómics de Marvel, en parte de los 60s, gran parte de los 70s, y creo que en los 80s, principios de los 80s, decidieron que ese banner invadía mucho del arte. Y lo que terminaba pasando es que tenías a esos grandes dibujantes de los años 80s trabajando en esas portadas, ¿no? A Barry Windsor-Smith, a John Byrne, a George Pérez en algunos momentos, John Buscema, John Romita, que pues, aunque algunos de ellos estaban retirados, seguían haciendo portadas para Herb Trimpey, seguían haciendo portadas para los cómics. Y pues obviamente tenías esa barra arruinando gran parte de la portada. Y en realidad no te decía nada, nomás especificaba que el cómic era de Marvel. Cuando pues obviamente ya para los años 70s, 80s, ya la gente sabía cuál era Marvel y cuál era DC. O sea, ya era muy difícil que alguien como que no distinguiera. Entonces Jim Shooter dijo, ¿sabes qué? Hay que quitar esta estúpida barra que no nos está haciendo absolutamente nada para que tengamos más espacio para las portadas y más espacio para que la gente pueda disfrutar del arte. Pues quitaron eso. Entonces yo decía, bueno, yo leí todos los cómics de Uncanny X-Men que tuvieron esa barra. De hecho, en algún momento fueron parte de mi colección, pero yo los vendí antes de mudarme a Cancún, porque obviamente no quería correr el riesgo de empacar todos mis cómics de los Hombres X, teniendo lo que es del 94 en adelante, incluyendo el Giant Size X-Men número 1, empacarlos todos en una caja y que no llegaran a Cancún. O sea, me estaba muriendo de miedo. Entonces dije, mejor prefiero venderlos, porque son los más caros de mi colección. Y tengo las copias, tengo los Classic X-Men, que son reimpresiones de esos mismos números. Y de hecho no solo son reimpresiones con un extra. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Prefiero tener las reimpresiones con un extra en vez de tener tantos cómics ahí nomás estancados. Pero bueno, ¿a dónde iba con todo esto? Es que dije, bueno, si yo leí todos los números de Uncanny X-Men con Wolverine, cuando todavía estaba esa barra, ¿por qué no reconozco esa portada? Chequé la portada, confirmé, cotejé, empecé a buscar y dije, ¿sabes qué? Esta portada como que no se me hace real. Entonces ya obviamente nomás hice una búsqueda rápida en Google diciendo, ¿es real los cómics que aparecen en Wolverine? Y clarísimo decía, no son reales, y ya apareció todo el artículo que fue el que compartí. Entonces ya ven, muchachos, de vez en cuando, sí. Y porque además me lo preguntó el chico a mitad del programa. Y era así como que, espérate, no tengo como que manos para hacer las cosas. Porque también una de las cosas que me preguntó, creo que fue Quique Reyes Esqueda, acerca de que sentía que no tenía yo ganas de seguir haciendo el programa. Y no es tanto que no tenga ganas de no hacer el programa, es más que he tenido cosas en mi vida personal muy trágicas, o sea, cosas en mi vida personal que no han estado al 100% y van de todo, ¿no? Digo, a un nivel romántico, emocional, a un nivel de que me siento muy gordo, a un nivel de que quiero retomar como que mi dieta de cierta manera, pero no puedo por una operación que me hice. Entonces, como que, y también obviamente no he tenido tiempo de poder ir. Estoy teniendo un eco medio extraño. Vamos a ver si podemos arreglar esto. 1, 2, sí, yo creo que ya se arregló. Entonces, también no he tenido tiempo de poder ir a la estación, que también es todo un rollo, porque hacer esto desde mi casa o desde un Starbucks, como también sigue siendo, es un poquito más difícil. Y, producciones de audio y 20.000 otras cuestiones. Y también, no sé, como que no he estado en un estado mental correcto. Y curiosamente, como siempre digo, tarde o temprano todos mis amigos o me traicionan o me rechazan o se aburren de mí o se hartan de mí o lo que sea. Y pues obviamente lo que terminó sucediendo fue que ya nadie viene al programa, entonces tengo que hacer el programa solo. Y pues es muy difícil hacer, pues, cargar una hora y media solo, por eso reduje el programa a una hora, porque va a ser mucho más fácil para mí, si estoy solo, hacer que el programa sea más dinámico a solo una hora. Y pues también, curiosamente, ya no puedo trabajar en Fantástico. Estuve en un evento con los chicos de Comixado. Y pues obviamente los chicos de Fantástico no estuvieron muy contentos con eso. Y pues obviamente ya no hago mis pláticas el fin de mes de cada... el sábado de fin de mes. Hay un Fantástico que eran momentos que a mí me gustaban mucho porque tenía la oportunidad de conocer y ver a los escuchas. Y eso me daba como que mucha más energía para seguir adelante. Y bueno, no sé, como que muchas cosas sucedieron que me mataron la buena vibra. También me acaban de informar que desafortunadamente, aunque sí voy a ir a la Mole, ya no soy parte de la Mole. Ya optaron porque las cosas que yo hacía en el escenario no eran las correctas. No me lo dijeron tal cual, pero como que uno lo puede intuir. Entonces creo que querían algo un poquito más convencional durante el concurso de cosplay. Entonces obviamente no estoy invitado a participar como conductor esta vez. Y también hubo unos problemas ahí la última vez que fui moderador, hace 2 ediciones. De hecho, hace un año, en marzo del año pasado, hubo unos problemas ahí cuando yo moderé. Entonces, poquito a poquito me estaban quitando las moderaciones porque yo tendía a ser muy irreverente durante ellas. Y ahora ya me las quitaron por completo. Entonces, no estoy moderando, no estoy conduciendo. Básicamente voy a ir a la Mole como fan y le agradezco mucho a los chicos de la Mole por su oportunidad. Me divertí muchísimo el tiempo que estuve ahí. Entonces, en ningún momento les mando mala vibra. Me sigo llevando súper bien con Elías, que es el organizador, y con el arquitecto Septién, que es el dueño de la Mole. Entonces, pues bueno, ni modo. Iré a la Mole nomás como visitante, ¿no? Como todos ustedes, esta vez ya no seré como parte de la Mole. Pero pues también te afecta a un nivel emocional y dices, chin, ¿no? O sea, como que... ¿Qué está pasando, no? Mi carrera estaba yendo tan bien y así como que mi carrera de conductor en esos eventos. Y de hecho también iba a más eventos, tanto en Guadalajara como en León, Aguascalientes, ¿qué otro lugar? A Villahermosa, Mérida. O sea, me invitaron a varios eventos y curiosamente poco a poco esas invitaciones han desaparecido. Entonces dije yo, ha de ser que simple y sencillamente cuando estoy en el escenario, al público aparentemente le gusta, el público aparentemente se divierte, pero tal vez a los organizadores no le gusta lo que yo estoy haciendo en el escenario. Entonces, pues obviamente eso te mata un poquito la pasión, te bajan un poquito los ánimos. Entonces, pues desafortunadamente, como que sin querer me he vengado con ustedes y no les he dado tanto tanto Comic Manía como ustedes se merecen. Pero bueno, esperemos que eso cambie tarde o temprano. Y bueno, va a cambiar en este momento, porque ya es tiempo de empezar a contestar las preguntas de todos ustedes. Y bueno, empezamos con una pregunta de Polo Im, que nos manda una pregunta a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Y dice, buenas tardes, Don Carlos. En el universo DC hay un villano llamado Humpty Dumpty. ¿Cuál es su habilidad o poder? Pues ninguna. No tiene poderes, hasta donde yo recuerdo. Voy a confirmar. Si estoy en lo correcto, no es un personaje muy antiguo, es un personaje más de acá que para allá. O sea, es un poquito más nuevo de lo que tú supones. Vamos a ver. Lo que pasa es que de vez en cuando Batman se enfrenta contra personajes un poco extraños. Una de las razones es por la que Batman le tocan ese tipo de villanos es porque la mayoría de los villanos de Batman a nivel como que creación, están basados en los personajes malos o villanos de Dick Tracy. Si ustedes recordarán, para los que vieron la película, si no los que han tenido la oportunidad de leer el cómic o la tira cómica, en el caso muy particular de Dick Tracy, todos sus villanos tienen una deformidad muy, muy, muy grande, muy específica, muy, muy obvia en su rostro. Entonces, como que digamos que su maldad se ve expresada en su rostro. Entonces, lo que termina pasando, vamos a ver, se me cayó aquí el servidor. Denme un segundito. ¡Ah! Se cayó mi internet. Bueno, ¿qué les puedo decir? Cuando se cae el internet no hay mucho que hacer, nomás esperar que el internet retome y regrese. Entonces vamos a esperar. Esperemos. Pues yo seguiré grabando. Y qué curioso, ¿no? De que se cae exactamente el servidor de mi casa en el momento que necesito estar contestando preguntas. Sí, pero se cayó de los dos lados. Y lo sé porque estaba yo tratando de buscar algo aquí en mi celular. Y y también se cayó en mi celular, ¿sí? Vamos a ver aquí. Ah, perfecto. Sí. Estamos de acuerdo. Y, ay, maldita sea. Denme un segundito porque desafortunadamente estaba yo, vamos a ver si puedo cambiar el idioma. No. Ok. Ya regresó. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a ponernos acá. Ok, ya estamos al aire otra vez. Lo siento mucho, desafortunadamente se cayó el internet aquí en mi casa. Entonces, pues estaba yo buscando todo acerca de Humpty Dumpty. Como les estaba mencionando, todos los personajes de Batman tienden a ser muy, ¿cómo se llama esto? Defectuosos, muy raros, muy feos. Por la misma razón de que los personajes de Batman tienen como que una base en los personajes de Dick Tracy, que son muy deformes. Entonces, en algún momento, Batman se peleó contra Tweedledee y Tweedledum, que son dos primos que están idénticos, están muy feos, parecen gemelos, y obviamente están basados en los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, por alguna razón u otra, dijeron, bueno, si ya tenemos a Tweedledee y Tweedledum, ¿por qué no metemos también a Humpty Dumpty? Que es un personaje que creo que también tiene algo que ver con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? No. Estoy checando aquí nomás para... Sí. Aparentemente también tiene algo que ver con Alicia en el País de las Maravillas, Humpty Dumpty. Entonces decidieron meterlo ahí también. Como mencioné, no es un personaje muy antiguo, es un personaje mucho más moderno. Y su primera aparición fue en el 2003 en Arkham Asylum Living Hell, que obviamente no leí, porque desafortunadamente cada vez que algún escritor se quiere enfocar en los locos de Arkham Asylum, como que quiere hacer algo similar a lo que en algún momento hizo Grant Morrison, y pues no todos los escritores tienen el nivel de Grant Morrison, entonces terminan siendo como que historias muy trilladas, muy torpes, entonces prefiero no leerlas. Y como menciono, el personaje nomás es un hombre grandote que tiene obviamente la cabeza estilo huevo, igual que el personaje de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Y a nivel poderes, estoy seguro que no tiene ningún poder excepto que nomás, me imagino, su deformidad. Sí, bueno, el poder de Humpty Dumpty es, tiene una habilidad ¿cómo se llama? Separar cosas y reensamblarlas. Y básicamente tiene la habilidad de componer y descomponer cosas. Eso obviamente viene de que en la historia de Humpty Dumpty es un hombre que tiene forma de huevo, se cae de una pared y se rompe. Y según dicen que no todos los hombres del rey pudieron reunir todos los pedazos de Humpty Dumpty, este hombre que parece huevo. Entonces me imagino que obviamente este personaje está basado en la idea de que algo se rompe y después hay que... unirlo de nuevo, y pues básicamente es eso. No se me hace para nada un personaje súper interesante. Desafortunadamente, la mayoría de los villanos que fueron creados, no sé, de mediados de los 80s para acá, para Batman, en verdad no han sido muy memorables. Uno de los pocos que se ha vuelto muy memorable es alguien como Bane, que ya, bueno, hasta ha salido en películas. Pero en general, todos los villanos de antaño son los que tienen como que una base mucho más interesante de, como te digo, del 87 para adelante, como que han perdido mucho. Y en particular yo sé que Alan Grant tuvo la idea de crear una gran cantidad de personajes nuevos para Batman para no estar constantemente rehusando los antiguos. Pero en verdad, quitando a Mr. Sass, no veo que ninguno de sus personajes hayan sido bastante interesantes. Pero bueno, a algunas personas les gustaron. Anarchy tuvo su propia miniserie y en particular a mí se me hizo un personaje muy, muy, muy aburrido. A ver, vamos a ver. Y no tenemos ninguna pregunta más, como sospeché. Y vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí con nuestros amigos en la página de Facebook. Y vamos a ver. No. Y aquí. Vamos a ver. Tenemos algo por acá. Pam, pam, pam, pam. Un segundo, muchachos, es que está un poquito lento el internet. Y. Ok. Ok, vamos a ver si tenemos algo más acá. Y veo que sí, tenemos algunas preguntas. Rick Torres hizo algunas preguntas. Sí, nomás preguntó acerca de del podcast y eventualmente lo pondré. Marco Jones dice, gracias, Joby, te escucho a las 5:30. Muchas gracias, Marco. José Héctor Salas Ramírez dice, hola, Joby, estas preguntas son para el programa. ¿Qué te pareció Justice League Dark? Bueno, Justice League Dark ya lo descargué, ya tuve la oportunidad de tenerlo en mi computadora y hasta el día de hoy no lo he visto. Se preguntarán por qué. Pues muy simplemente, todos los días me doy la tarea de ver una película nominada a los Oscars, porque como todos ustedes saben, yo adoro los Oscars. Entonces todos los días digo, hoy voy a ver una película de los Oscars. Pero antes de verla voy a ver estos videos en YouTube. Y me meto a YouTube y hay un chico que tiene un canal que se llama Good Bad Flicks. Y hay otro chavo que se llama Oliver Harper. Y ambos hacen reseñas de películas, algunas buenas películas, algunas malas películas. Pero me encantan las reseñas de los dos porque hacen una breve sinopsis de todo lo que sucede en la película. Algunos dicen algunos chistes, algunos nomás son muy serios. Y al final, y esta es la parte más interesante, al final hacen una exploración de todo el detrás de las escenas de estas películas. Y eso es para mí lo más interesante porque yo soy gran fan del cine, pero no solo de lo que ocurrió enfrente de la cámara, sino todo lo que ocurrió detrás de las cámaras. Y son como que muy, muy, muy padres esos videos. Entonces veo uno tras otro, tras otro, tras otro. Y cuando ya me doy cuenta, pues ya es muy tarde. Entonces no puedo ver una película nominada a los Oscars porque obviamente no le voy a poner la atención necesaria. Entonces me pongo a ver, no sé, algunos capítulos de How I Met Your Mother o me pongo a ver algunos capítulos de Friends. Y pues ya desperdicié todo el día y no he visto Justice League Dark. En verdad tengo mucho miedo de verlo, se los admito. Se ve que la animación está muy bien, pero todo lo de los nuevos 52 yo lo he odiado. Y obviamente, como todos ustedes saben, Justice League Dark es una criatura de los nuevos 52. Sí, todos y cada uno de los personajes de Justice League Dark fueron creados pre-Nuevo 52. Pero en general son personajes que rara vez han sido parte de un equipo. Creo que ahí los personajes que han sido más parte de equipos han sido Satana y Batman, que por alguna razón u otra lo metieron al video. Me imagino, porque tenían la idea de que si solo metían a personajes como Satana, Swamp Thing, Demon y John Constantine, mucha gente no iba a comprar el video, pero si meten a Batman, se lo compran por Batman. Es casi casi como la película animada de Batman, que es Assault on Arkham, donde básicamente es una historia del Suicide Squad, pero a fuerzas meten a Batman y al Joker para que la gente tenga como que pues, más excusa para comprarla, ¿no? Entonces, en verdad, no sé qué está haciendo Batman en la historia. Obviamente la quiero ver si está buena, tengo curiosidad, pero en verdad siento que las películas animadas de DC, aunque tristemente son mucho mejor que las películas live action de DC, sí han tenido como que momentos muy altibajos recientemente. Y en gran parte de eso es porque están constantemente teniendo una necesidad de adaptar historias de los cómics. Me encantaría que se enfocaran en hacer historias originales. Porque hay algunas adaptaciones que son muy buenas, como New Frontier y ¿cómo se llama esto? Under the Red Hood, que son adaptaciones muy buenas de los cómics. En algunos casos está el nivel del cómic, como New Frontier, y en el caso de Under the Red Hood, supera al cómic en el que está basado. Pero también hay historias como originales. Green Lantern First Flight es una adaptación de los orígenes de Green Lantern y es una muy buena adaptación. El de la Mujer Maravilla también es una muy buena adaptación de sus historias. Pero también tenemos cosas como ¿cómo se llama? Public Enemies, que sentí que fue pues, como que muy de lo mismo, ¿no? Trata de seguir tan claro y tan perfecto. La historia del cómic, en verdad, pues no es la gran cosa. Es como que muy bla, pero bueno, No he leído Justice League Dark, lo voy a leer. Y como no he leído, creo que solo he leído el primer número de Justice League Dark, creo que voy a entrar como que con una mente muy fresca, sin prejuicios, entonces voy a poder decir qué tan buena y qué tan mala es. A diferencia de algo como Killing Joke, que entré con muchísimo prejuicio y terminé aborreciendo esa película. Si podrías dar tu crítica más a fondo sobre Spider-Man Noir, ¿qué te pareció? Y si puedes contar un poco de su historia para que los demás sepan quién es. Bueno, como todos ustedes saben, lo que hicieron con los títulos de Marvel Noir era agarrar estos personajes que todos conocíamos, transportarlos al pasado, ahí ponle como durante los años 40, años 30, donde todo era un poquito más oscuro, donde todo era un poquito más, ¿cómo puedo decir esto? Como que la policía era más corrupta, las personas que tenían dinero podían salir ilesos de cualquier actividad ilegal en la que se metían, cosas así, ¿no? Entonces yo no le tuve mucha fe a ninguno de los títulos, no me llamó ninguno la atención. Y creo que estaba que el de X-Men, el de Wolverine, Spider-Man, creo que también Daredevil y uno más, no recuerdo, en verdad. No le puse mucha atención. Pero los diseños se me hicieron interesantes y las portadas se me hicieron bonitas. El arte de todas las historias estaba un poquito extraño y también estaba como todo un poquito oscuro, entonces no le puse mucha atención, pero ahí los dejé y dije que pasara el tiempo. Cuando sale el Spider-Verse, para las personas que recuerdan, y las personas que no recuerdan, ahí les doy una pequeña sinopsis. Básicamente lo que pasa en el Spider-Verse, hay unos enemigos que devoran a los tótems de las arañas, a las personas que representan a las arañas a través de todo el multiverso, y están matando a hombres arañas a través de todo el multiverso. Y resulta que uno de los personajes importantes durante esta saga es Spider-Man Noir. No solo me gustó mucho el traje de Spider-Man Noir, también me empezó a gustar mucho la actitud del personaje. Mucho tiene que ver con las personas que estaban escribiendo el título en ese momento, pero me llamó mucho la atención y dije, voy a darle un vistazo, ¿no? Entonces, mientras más leía acerca de ese personaje, más me llamaba la atención. Decidí descargar los cómics, me metí a la app de Marvel, los encontré, los descargué. Y resulta que el arte me gustó muchísimo. ¿Cómo se llama? Digicomano, creo que se llama el chico que lo dibuja, que es un artista medio extraño, pero me gustó mucho su arte. Y de hecho me gustó mucho su trabajo también en Battling Jack Murdock, un cómic que constantemente he recomendado y no mucha gente lo conoce, mucha gente le ha dado una oportunidad. Pero me gustó mucho su trabajo y dije, voy a leerlo. Lo empecé a leer y me encantó la historia. Es una historia muy simple, una historia muy directa, pero logra agarrar a Peter Parker y meterlo en este mundo oscuro, en este mundo más donde, digamos, la división de lo bueno y lo malo está mucho más más oscuro, mucho más indefinida, es un mundo mucho más gris. Entonces, como que todo el mundo está corrupto a su alrededor, excepto Ben Urich. Entonces, me gustó mucho la historia, se me hizo muy entretenida, muy divertida. Una visión diferente de la historia de Peter Parker, aunque obviamente las básicas siguen siendo las mismas. En verdad se los recomiendo mucho. Yo lo leí hace mucho tiempo y lo leí bastante rápido. Pero lo que recuerdo de toda la historia es muy, muy buena. A diferencia de que también leí un cómic muy rápido en esas épocas, que era Los Últimos Días de Daredevil, que lo escribe Brian Michael Bendis y mi buen amigo David Mack. David Mack hace las portadas. Creo que se llama Daredevil The End o Daredevil... ¿cómo se llama? Final Mission, no sé. Es la última historia de Daredevil, donde Daredevil muere y un nuevo Daredevil toma su lugar. Esa historia, por decir, se me hizo increíblemente simple, torpe, tonta, que no aportó absolutamente nada nuevo ni interesante a los mitos de Daredevil. A diferencia de Spider-Man Noir, que mínimo es entretenida. Vamos a ver, dice aquí, ¿quiénes serán los villanos en la película de Logan? Tengo entendido que hay posibilidad de que salga Mr. Siniestro. Bueno, como he mencionado antes, ni Fox, ni Bryan Singer, ni Hugh Jackman, ni Marvel me consultan a mí, ni me dan información a mí acerca de qué es lo que va a pasar en las películas de Marvel. Uno. Y dos, y aún más importante, yo trato de entrar al cine con la menor cantidad de conocimiento previo para no entrar con spoilers. Entonces, a veces me gusta entrar con el misterio de que no voy a saber qué va a pasar. Una buena historia que les puedo contar es acerca de una persona que escuchaba el programa, Antonio, y era un chico que quería ser, como que tiene muchas ganas de ser mi amigo, pero no solo mi amigo en el programa, o sea, todos los miércoles a través del programa, sino quería ser mi amigo en la vida real, ¿no? Era un constante, no me gusta decir atosigamiento, pero sí era un constante recibir mensajes de él tratando de ser mi amigo y platicarme esto y platicarme aquello y comentarme aquello. Y era como todo el tiempo quería hablar conmigo. Y pues obviamente yo era una persona que trato de ser como que amable con las personas que escuchan el programa, de vez en cuando. A veces no soy tan amable. Y siempre le respondía. Y resulta que un día él me dice, ¿sabes qué, Joey? Ya sé quién va a ser el villano que aparece al final de los créditos de la película de Avengers. ¿No? Es para que vean que hace cuánto tiempo fue. Y dije, ah, gracias. Me dijo, ¿quieres que te lo diga? Le dije, no, gracias. Gracias por querer compartir esta información conmigo. Pero ya tengo los boletos. Voy a ir con mis amigos a verla tal día a la función de medianoche. No quiero saberlo. Y este Sopenco decide que, a pesar de que le pedí que no quería saber absolutamente nada, me pone villanazo de lujo. No me dijo que Thanos, perdón por el spoiler si es que alguien no ha visto Avengers, no me dijo que Thanos era el villano que iba a aparecer al final de la película, pero al ponerme villanazo de lujo, me limitó el nivel de personajes o que podían aparecer al final. Sabía que no iba a ser como alguno de los Vengadores o algún nuevo Vengador, o algún personaje que no tiene nada que ver con los Vengadores, o tal vez esta chica, ¿cómo se llama? Sharon Carter, o alguien, no. Ya sabía que tenía que ser un villano, y obviamente dije, bueno, tiene que ser alguno de los villanos que ya hemos visto antes, y que no hemos salido absolutamente nada de ellos. Uno de ellos, obviamente, se me ocurrió que podía ser Red Skull, porque Red Skull desapareció al final de Captain America First Avenger, y nunca volvimos a saber más de él, y dije, ya, pues, si va a haber un enfrentamiento entre los Avengers, entre Loki, va a estar involucrado el ¿cómo se llama esto? El Tesseract, pues puede ser muy probable que obviamente el Red Skull regrese. Total, digo, puede ser. La última vez que lo vimos tenía el Tesseract en las manos. Entonces, al ponerme villanazo de lujo, me enojé muchísimo porque creí que me había revelado el final. Y de hecho, más cercano, otro chico que escucha el programa, que también sabe que tan loco me pongo cuando alguien me revela algo, me comenta a través de una imagen en mi Facebook personal, que además de poder tener las habilidades de encogerse, Scott Lang se iba a poder hacer Giant Man en la película de Captain America Civil War. No tienen ni idea cómo me enojé. Porque aunque no es un gran secreto, es un momento muy bonito en la película, es un momento muy divertido en la película, un momento que me hubiera gustado tener la experiencia completa y no que alguien me lo arruinara previamente. Entonces, eso fue algo que sí me molestó muchísimo y obviamente ya lo bloqueé de Facebook y todo eso. Porque así de salvaje soy cuando me enojo. Entonces, si yo trato de evitar todos los spoilers, pues créeme que estoy tratando de evitar también todos los spoilers que puedan suceder en la película de Logan. Lo que sí les puedo decir es que como aparecen personajes robóticos, lo más seguro es que Jefferson Pierce esté involucrado. Para las personas que no sepan quién es Jefferson Pierce, él es el alfil blanco del Hellfire Club. No sé si eso signifique que aparezcan más miembros del Hellfire Club, pero de que va a aparecer Jefferson Pierce es más que claro. Ya está como que muy, muy establecido que va a salir él, ya que vemos a una persona que tiene una mano biónica. Obviamente, como vimos que al final de la película de X-Men Apocalypse, las personas que se llevan ¿cómo se llama? La sangre de Wolverine, trabajan para la corporación Essex. Muchas personas pensaron y creyeron correctamente que Mr. Sinister iba a aparecer en la película, pero según dice el productor o el director o el guionista, no sé quién, pero una persona involucrada en la película, creo que fue el director, dijo, queríamos meter a Mr. Sinister, pero decidimos que por el tono de la película, un personaje tan fantástico como Mr. Sinister no iría acorde con todo lo que teníamos planeado. Entonces, creo que no van a meter a Mr. Sinister. Obviamente, esto puede ser que nomás lo estén diciendo y a última hora sí lo metan. Y nomás lo están diciendo para que la gente no se vaya con esa expectativa de ver a Mr. Sinister. Como hicieron con Dark Knight Rises, donde especificó desde la primera película Christopher Nolan que no iba a haber un Robin en su saga del Caballero de la Noche. Y, oh sorpresa, al final sí meta a Robin. Entonces, como que muchas veces los directores o productores dicen cosas para que la gente, pues, se sorprenda, porque, no sé, en los años 80 podía ser una película y lo único que sabes de la película es un trailer de, no sé, 30 segundos que viste y el póster y ya, ¿no? Pero ahorita, desafortunadamente, hay tanta información en internet que cada vez que sale una película o que se anuncia que va a salir una película de superhéroes, hay 20,000 rumores que se crean a través de la película. De hecho, algo que me gusta mucho que está haciendo Comics Alliance, que es una página que yo detesto porque es increíblemente políticamente correcta, la página es odiosa, pero una de las cosas que me gusta que hacen es juntan todos los rumores de cuando se anuncia la película, y cuando finalmente sale la película, publican todos los rumores falsos que se hicieron desde que se anunció la película, y lees algunos de los rumores y son tan ridículos, así dices, o sea, wow, no puedo creer que alguien leyó esto y lo creyó. Pero bueno, entonces en verdad no sé quiénes van a ser los villanos, además de Justin Pierce, que está como que muy claro, pero quitando eso, no sé si van a aparecer más miembros del, y también van a aparecer los Reavers, me imagino, pero quitando ellos, no sé quién más vaya a aparecer. Dice, ¿es cierto los rumores de una nueva película de X-Men basada en la saga de Phoenix llamada Supernova? Igual, Bryan Singer, Fox, ¿cómo se llama? Lauren, se me olvidó cómo se llama la productora de las películas de los Hombres X. Ninguno de ellos consulta conmigo. Yo no reporto rumores, yo no reporto nada que no sepa al 100% qué va a suceder. Si, por decir, hubo un rumor acerca de que ¿cómo se llama? James Marsden podría ser el nuevo Linterna Verde. Es un rumor. Yo lo único que dije fue, me encantaría que este rumor fuera real, pero en verdad no sé. Y sí leí algo de que van a hacer una nueva saga de Fénix, ya de alguna manera u otra. X-Men 3, la batalla final, fue una adaptación muy mala, pero fue una adaptación de la saga de Fénix Obscura. Pero supuestamente van a hacer una nueva y le van a poner Supernova. En realidad no sé. No tengo ni la menor idea. José Héctor Salas, perdón por no contestarte así de manera más, más tajante, pero pues en verdad no tengo ni la menor idea. Porque simple y sencillamente a mí no me informan de nada. Y también hago hasta lo imposible por no enterarme de nada, porque pues lo que yo quiero es llegar al cine igual que todos ustedes, sin saber nada para sorprenderme en la sala. Polo Im dice en nuestro Twitter, de dibujantes de Spider-Man te es más interesante en su arte. Creo que me quieres preguntar cuál artista me gusta más de Spider-Man. Pues tendría que decir que Todd McFarlane, el arte de su trabajo en Spider-Man fue genial, porque pues de alguna manera u otra cambió la manera en la que las personas dibujaban al Hombre Araña. Mark Bagley, adoro el trabajo de Mark Bagley en cualquier superhéroe de Marvel, no de DC, en cualquier superhéroe de Marvel, pero en particular me gusta mucho el trabajo que hizo con el Hombre Araña. ¿Quién más? Mark Bagley, Todd McFarlane, de Spider-Man en particular. Bueno, obviamente John Romita es genial. Steve Ditko, más clásico que él no se puede. Y serían como que los cuatro que más me gustan. Y claro, Alex Ross, porque lo que dibuja Alex Ross es muy, muy hermoso. Pero serían como que los cinco que me gustan mucho. Polo Salas dice, ¿En Marvel quién es Carrion? Bueno, Carrion es un clon imperfecto del Chacal. Ahí les va la historia. Muere Gwen Stacy. Todo el mundo, cada vez que ve a Stan Lee, le está reclamando sobre la muerte de Gwen Stacy. Él le ordena al asesino de Gwen Stacy, Jerry Conway, que regrese a Gwen Stacy porque él ya está harto de que todas las convenciones a las que él va le estén reclamando por la muerte de Gwen Stacy. Entonces, he ahí donde viene el inicio de la primera saga del clon. Resulta que Miles Warren, el maestro de Peter y Gwen Stacy, queda loco después de la muerte de Gwen Stacy porque la amaba a Gwen Stacy. Utiliza su conocimiento de biología para hacer clones. Hace un clon de Spider-Man, un clon de Gwen Stacy y se autonombra y se y cambia todo su físico, etcétera, etcétera, y se vuelve el chacal, el maestro de los clones. Bueno, resulta que hay un enfrentamiento entre él y Superman, entre él y Spider-Man, muere el clon de Spider-Man por un tiempo, y eventualmente el clon de Spider-Man regresará como Ben Reilly. El clon de Gwen Stacy se va a vivir su propia vida porque no quiere ser Gwen Stacy. Quiere ser su propia, tener su propia identidad, su propia vida. Y en el caso de Miles Warren, después de un tiempo de 2 o 3 enfrentamientos contra el Hombre Araña, muere. Pero él tenía un plan B. Y su plan B es tener un clon preparado que en caso de su muerte, este clon se activaría y buscaría venganza por su asesinato o por su muerte a manos del Hombre Araña. ¿Okay? Lo que pasa es que el clon que él deja listo para enfrentarse al Hombre Araña, la cúpula donde estaba este clon no funciona correctamente. Y el clon muere, pero continúa vivo. Entonces, como que digamos, el clon envejece lo suficiente como para ya morir, pero la cúpula donde él está lo mantiene vivo. Entonces, lo que termina pasando es que es un ser clonado que ya está muerto, pero sigue vivo a pesar de que ya pasó la edad en la que podía estar vivo. O sea, no sé si me hago entender. Digamos que es un ser putrefacto. ¿Ok? Entonces, este ser putrefacto es despertado por las máquinas del chacal y sigue vivo y sabe que su misión es matar al Hombre Araña, por obviamente, porque de alguna manera u otra el Hombre Araña es responsable de la muerte de su creador. Entonces, él, siendo que es un ser putrefacto, decide que todo su poder se va a basar en eso, en la destrucción de lo vivo. Entonces, él, utilizando el conocimiento que tiene por ser el clon de Miles Warren, hace unas ciertas fórmulas que tenía como un polvito, y ese polvito a lo que le caiga lo pudre, ¿no? Entonces, básicamente es Scarion. Obviamente, después vino una historia que se llama The Evolutionary War, donde se enfrentan al alto evolucionado, y descubrimos que todos los clones no son clones en real, sino son seres humanos que fueron cambiados por un virus creado por Miles Warren para que se asemejen y se parezcan a las personas que él quería crear. Por decir, él quería crear un clon de sí mismo, le inyecta este virus a esta persona y esta persona se transforma en Miles Warren. Lo mismo le pasó a Gwen Stacy. Agarra una chica que se parecía a Gwen Stacy, le inyecta este virus y la transforma en un símil de Gwen Stacy. Y después, obviamente, así se quedó que no eran clones reales, sino eran clones falsos, porque la única persona que podía crear clones, obviamente, era Mr. Sinister, Apocalipsis o el Alto Evolucionado, personas que estaban muy avanzadas y no personas que eran maestros de universidad como Miles Warren. Pero obviamente, para que la saga del clon funcione ya en los años 90, tuvieron que decir que, esas fueron mentiras del Alto Evolucionado y si eran clones reales. ¿Ok? Kike Reyes queda, básicamente me escribe el libro de su vida, por lo que veo. Muy buena tarde, señor Joe, y a todos en cabina, y a la bellísima señorita Lorna, y claro, a usted. Y también, si hay alguien más en cabina, hace mucho, mucho tiempo leí una historia de Superboy donde volaba un planeta iluminado por un sol rojo, quedaba atrapado por una raza de babosas espaciales que se comunicaban con electricidad estática. ¿Sabe qué número es? ¿O qué pasó después? Obviamente no, porque así como dije al inicio del programa, aunque parezca que he leído todos los cómics, no he leído todos los cómics que jamás han existido en el mundo. Dame chance, no lo puedo hacer ahorita, dame chance y lo busco. Y sí, al igual que con Wolverine, aunque me gusta Superboy, no soy fan de Superboy y por ende no he leído todos los números de Superboy porque tengo cero interés en el personaje. Pero obviamente ya con toda la información que me das, creo que voy a poder encontrarte el número y te lo mandaré después. Y dice, siempre me quedé con la duda, aunque todo se lo llevó al olvido la crisis, obviamente. Me estás hablando de un cómic de los años 80. Obviamente no lo voy a recordar ahorita porque no lo he leído. Porque Superboy, repito, no es uno de mis personajes favoritos. Se anunció la serie de TV Runaways. El único cambio es que Molly Hayes, que pasa a María... Molly Hernández. Ah, ok. Entonces decidieron que les faltaba una chica latina y pues obviamente agarraron a Molly Hayes, la que perdona, María Hernández. O sea, ya tenemos a una chica asiática, a un chico negro, a una chica alienígena, pero nos faltaba el latino. Lo que no saben esos idiotas es que eventualmente el latino viene en forma del hijo de Ultron, que se llama Víctor Mancha. No había que cambiarle la etnicidad a Molly, pero bueno. Podría hablar de ellos, pues lo que les puedo decir es cómprenlo. El cómic es muy bueno. Toma lugar en Los Ángeles, en California. Ahí descubrimos por qué hay pocos villanos en California. Es porque un grupo de supervillanos llamados The Pride se unieron, tomaron control de California y le prohíben a otros villanos de la costa este entrar ahí. Y tenemos ahí como que los arquetipos de el tipo de villanos que hay en el universo Marvel. Tenemos a las mentes maestras, tenemos a los viajeros del tiempo, tenemos a los alienígenas, tenemos a los magos oscuros, etc. Todos son puras parejas. Las parejas obviamente tienen hijos. Entonces, ahorita vamos a ver la historia de los niños. Cuando estos 6 niños descubren que los papás han adquirido todo su poder por hacer tratos con demonios de otra dimensión y que esos demonios de otra dimensión quieren destruir el mundo, pero les prometieron a estos chicos llamados The Pride, a los papás de los Runaways, que podrán destruir el mundo, pero salvarán a 6 de ellos. Entonces, obviamente, los miembros de The Pride quieren salvarse ellos y sus hijos. Entonces, lo que termina haciendo es que cada 2 parejas hacen como complot para matar a todos los demás para ellos ser los elegidos por los Grievorings, creo que se llaman. Esos demonios estén de otra dimensión. Los chicos se dan cuenta de lo que está pasando, no están de acuerdo con lo que están intentando hacer sus papás, huyen de casa y se rebelan contra los papás. Y toda la historia es esa, ¿no? De cómo estos niños tratan de evitar que sus papás destruyan el mundo, pero obviamente lo tienen que hacer sin matar a sus papás porque pues, lo siguen amando. Y resulta que, para hacerlo aún más interesante, uno de los niños de los Runaways está traicionando a sus amigos y todavía es, ¿cómo se llama?, aliado de sus padres. Muy, muy buen cómic. También anuncian X-Men a la TV y el piloto será dirigido por Bryan Singer. ¿Usted cree que puedan hacer crossovers con los agentes de S.H.I.E.L.D.? Obviamente no, porque, como todos ustedes recordarán, a Fox tiene a los Hombres X, Disney tiene a S.H.I.E.L.D. y obviamente al ser 2 compañías no van a querer hacer esta cross-polinización, ¿no? O sea, no van a hacer este cruce de polinización porque quieren que las cosas cada quien esté por su lado. Ya Fox vio el gran éxito que tuvo DC con todas sus series de televisión y por eso van a hacer a los Hombres X para la televisión. Quieren hacer a los Runaways, me imagino que Disney lo quiere hacer y obviamente también están haciendo a Legión, que va a salir esta semana, pero obviamente quieren mantener las cosas separadas porque pues, obviamente les costaron los derechos y no van a darlos regalando. Entonces no creo que hagan crossovers. Y qué bueno, porque Agents of S.H.I.E.L.D. es malísimo. No lo he visto en como 2 años, pero en verdad no tengo ganas de volver a verlo. Y por fin, ¿pasaría algo en la serie? Pues en verdad no tengo la menor idea. Lo dudo. Ya salió el trailer de Iron Fist. Me gustó, a mí también. Y se reporta que Bernie Wrightson se encuentra mal de salud después de un derrame cerebral. Lo sentimos mucho por Bernie, es un gran dibujante. Por último, me toca hoy platicar con una amiga sobre Flash Gordon. Me surgió una duda. ¿Qué tenían en esos entonces con los jugadores de fútbol? Bueno, tienes que recordar que la película es solo basada muy abiertamente en las aventuras de Flash Gordon. Y lo que termina pasando es que originalmente el personaje era jugador de polo, un deportista, pero obviamente en los años 80 nadie jugaba polo, al menos nadie que iba a ver la película de Flash Gordon jugaba polo, y querían un personaje mucho más cercano a las personas que podían ser fans de Flash Gordon. Y alguien que juega polo normalmente es alguien muy rico, alguien que está en un estatus totalmente diferente a la persona que va al cine normalmente. Entonces decidieron que qué mejor que un jugador de fútbol americano, porque obviamente son muy atléticos, y de ahí salió, ¿no? Y por eso metieron cambiaron a Flash Gordon de un jugador de polo a un jugador de fútbol americano. ¿Por qué Ben Grimm también era piloto y quarterback? ¿A poco sí son los supergenios pilotos de la NASA que la NASA necesita? No, lo que pasa es que querían matar 2 pájaros de una piedra. ¿Por qué Ben Grimm tiene ese tamaño? ¿Y por qué Ben Grimm es una parte importante de el vuelo de pruebas cara a los 4 fantásticos? Es clarísimo por qué Reed Richards tiene que estar en ese vuelo. Él inventó la nave. ¿Pero por qué tendría que llevar a su mejor amigo? Bueno, es muy simple, porque su mejor amigo es el mejor piloto que él conoce y está listo para tomar un riesgo por él. ¿Y por qué tiene ese físico tan gigantesco? Bueno, porque es jugador de fútbol americano. O sea, no tenía nada que ver con eso más que es muy, digamos, es matas a dos pájaros de una piedra, ¿no? Dices, ah, bueno, el chavo jugó, quería, era un chico pobre, ¿cómo es que lo aceptan en la universidad? Obviamente lo aceptan en la universidad porque juega muy, muy bien en fútbol americano y por ende puede ir a la universidad y ser el primero en su familia que va a la universidad. ¿Y por qué es un buen piloto de aviador? Bueno, porque resulta que se desata la Segunda Guerra Mundial y tanto Reed como él van a pelear en la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que estaba tratando de hacer ahí Stan Lee es hacer a personas más realistas y más cercanas a todas las personas que estaban leyendo los cómics en ese momento, a diferencia de los personajes de DC, que no se parecían para nada a las personas que estaban leyendo los cómics. Dudo que periodistas, multimillonarios o pilotos aviadores sean lectores de cómics, pero obviamente chicos que jugaban fútbol americano se podían identificar con Ben Grimm. A personas que fueron a pelear en la Segunda Guerra Mundial se podían identificar con Ben Grimm, por eso es que lo hicieron. Gracias y buena tarde. Sí, no te preocupes y más adelante te descubro qué onda con esa historia que tú, la que tú quieres saber. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Jorge Espinosa nos dice, ¿qué onda, Joey? Ya ando de regreso tras no poder escucharte en un buen rato. Tengo una pregunta la cual me ha generado inquietud en estos últimos meses. ¿Cómo crees que afecte Inhumans versus X-Men el status quo de ambos personajes? Pues aparentemente para nada. Va a venir un pleito entre ellos dos, van a haber algunas muertes, van a haber muchas enemistades y eventualmente todo se va a resolver en que básicamente estamos en la Tierra y tenemos que ser amistosos o si no vamos a morir todos. Lo mismo que sucedió con Avengers contra X-Men, que al final del día, después de todo el pleito, después de toda la destrucción, sí hubo algunas muertes, sí hubo algunos distanciamientos, por decir, hubo un divorcio ahí entre Black Panther y Storm. Pero al final del día, los Hombres X continuaron y los Avengers continuaron. Entonces, no creo que cause mucho revuelo. Más que nada, lo que creo que hagan es reducir el número de cómics de X-Men para igual no seguirle dando promoción a los cómics de X-Men cuando ellos no tienen la licencia. Pero dudo que sea más que eso. Y una última. ¿Qué opinas de lo que hicieron de los tres Jokers de DC Rebirth debido a que revelaron a un Joker? Bueno, creo que se nota que no has escuchado mucho el programa desde hace mucho tiempo. Obviamente, desde el momento que se anunció que iba a haber tres Jokers en DC Rebirth, dije yo, ya, me perdieron por completo. Se me hace ridículo y más aún que alguien tan brillante, un detective tan genial como Batman, se tarde, ¿qué te gusta? 10 años, 20 años, 30 años, 2 días descubriendo que su más grande enemigo no es una persona, sino son tres. Se me hizo estupidísimo y ya no quise saber absolutamente nada más acerca de DC Rebirth. Leí algunos cómics de DC Rebirth, ninguno me llamó la atención como para continuar leyéndolo y especialmente los de Batman no me llamaron la atención. Néstor Ortega dice, para el programa más perrón de cómics, Joey, ¿qué opina el Capitán América sobre matar a villanos? Por supuesto, trata de evitarlo, pero es un hombre que tiene un poquito más de practicidad que otros héroes, ya que él peleó en la Segunda Guerra Mundial, vio grandes, grandes tragedias en vivo y a todo color. Entonces, él hace hasta lo imposible por evitar una muerte, ya sea de algún villano o de algún inocente. Pero si desafortunadamente es la única manera de lograrlo, pues lo va a hacer. El más claro que tengo son dos ejemplos que te voy a dar. Uno es con un vampiro, que obviamente como es un no vivo, un ser no viviente, no necesariamente fue un asesinato, pero sí hubo un enfrentamiento entre Capitán América y Baron Blood, y el hombre Capitán América tuvo que, no solo después de vencerlo, cortarle la cabeza para que de esa manera él estuviera muerto. Y en algún momento se enfrentó contra Red Skull. Red Skull tenía en su mano el cubo cósmico, iba como a rehacer el mundo en su propia imagen. El Capitán América lanzó el escudo y le cortó la mano al Red Skull para evitar que eso sucediera. Y más adelante, igual escrito por Mark Waid, en el título del Capitán América, Capitán América, en vez de tener un escudo de adamantium, perdón, de vibranium y titanium, tenía un escudo hecho de energía. Se enfrenta al Red Skull con este escudo hecho de energía. El Red Skull obviamente tiene el cubo cósmico. La única manera de detenerlo era matándolo y el Capitán América lo mató. Entonces, sí lo ha hecho, trata de evitarlo, pero si lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, porque, como les repito, es un hombre que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues, ante nada es un soldado. No como Batman, que él se ha dado como que esta... se ha marcado una línea en la arena y decir, esta línea nunca la cruzaré. ¿Te gustaría que Jake Gyllenhaal sea Hal Jordan en los Green Lantern Corps? En verdad no me molestaría porque, aunque no me gustó Jake Gyllenhaal, al principio de su carrera se me hace un actor muy limitado. A través de los años, yo creo que ha crecido muchísimo como actor. El de la película de Secreto en la Montaña, me encantó su actuación. Hizo norte una película que se llama Nocturnal Animals y también me gustó mucho su actuación. Salió en una película que se llama Southpaw, donde hace de boxeador, y me encantó, esa actuación. Hay otra película que se llama Nightcrawler, que también es genial su personaje. Entonces lo he visto en varias, en varias películas haciendo diferente tipo de personajes y le sale muy bien. Y de hecho hace una película, como es una comedia romántica con algo de tragedia ahí metida, con Anne Hathaway, se me olvida el nombre de la película. Es una película muy linda y también hace un personaje muy parecido a como yo veo a Hal Jordan. Entonces yo creo que sí podría ser un Hal Jordan muy interesante, nomás necesita un buen director. ¿Batman y Daredevil serían buenos amigos? Sí, de hecho hay creo que hubieron dos cómics donde se juntan. Uno de ellos fue escrito por uno de mis escritores favoritos, Chuck Dixon, y me gustó muchísimo. Obviamente primero viene este enfrentamiento entre ellos dos, a ver quién puede más, porque obviamente Batman se basa en crear miedo y Daredevil es el hombre sin miedo. Entonces primero tienen que como que probar quién puede más y quién puede menos, pero al final los dos son vigilantes que pelean por la justicia, los dos no quieren matar a nadie, los dos son personas muy creyentes en la ley y la justicia, entonces creo que serían excelentes amigos. Jovis, ¿qué cómics para adorar a la JSA y la Legión de Superhéroes recomiendas? Son cómics difíciles porque, pues, o sea, no son equipos que mucha gente busca, pero hay un cómic de los años 90 que se llama Justice League of America, dibujado por Mike Parovec y escrito por Len Strawinski, o como se diga su nombre. Siempre es muy difícil decir ese apellido, pero el dibujante es Mike Parovec, son solo 10 números. Ese cómic va a hacer que te enamores de la Justice Society of America. Es precioso. Nunca lo han unido en TP, pero cada uno de esos números te cuesta 5 centavos porque nadie los quiere, pero son los mejores cómics de la Justice Society. Y también cuando James Robinson, David Goyer y Jeff Jones escribieron Justice Society, también son muy buenos esos cómics, solo que toma lugar a través de varios números y debes de conocer algo de los personajes antes de enfrentarte a esos números. Yo te recomendaría muchísimo la Justice League of America de Mike Parovec y también The Golden Age, escrito por James Robinson y dibujado por Paul Smith. Y de la Legión de Superhéroes, pues obviamente lo que te recomendaría es la saga de la Gran Oscuridad de Keith Giffen y, ¿cómo se llama este chico?, y Paul Levitz. El TP es muy fácil de conseguir, The Great Darkness Saga. Y también un cómic que es un poquito difícil de conseguir, que son dos números, llamado Superboy's Legion o la Legión de Superboy, que es una historia donde en vez de caer en el siglo XX o XXI Kal-El, lo encuentran en el siglo XXI y él se vuelve el líder de la Legión y el que crea la Legión de Superhéroes. Excelentes cómics, y ahí es donde puedes saber todo acerca de la Legión. Gracias, abrazos. Ojalá Zack Snyder no dirija The Batman. No creo que lo dirija él, porque él va a estar muy ocupado dirigiendo la segunda parte de Justice League, pero bueno, ya veremos qué onda. José Héctor Salas Ramírez dice, no te preocupes, te pregunto porque eres de las fuentes más confiables que conozco, aunque a veces sepas la información o no. Pues sí, efectivamente, mi querido José Héctor, cuando hablamos de cómics, pues es información de cómics antiguos o del presente o del cercano futuro, te puedo decir mucho más que acerca de películas que pues, obviamente no han salido y yo no he visto, o de cómics que igual no han sido publicados. En verdad, yo no tengo ese nivel de confianza e información con nadie, entonces no te puedo dar. Tengo que fallar. Tenemos dos últimas preguntas y ya vamos a cerrar este programa. Muchas gracias por escuchar. Me siento magnífico de que ya retomé el programa, a pesar de que me ha costado un poquito hacerlo. Pero bueno, afortunadamente el programa va a quedar en la hora que tengo prometida y no va a ser mucho más corto. Max Liberty León dice, Super Joey, dos preguntas. Uno, ¿qué piensas de Cíclope, de cómo lo ha tratado la vida? O sea, de ser líder, a ser Fuerza Fénix, a ser odiado, a ser casado. ¿Qué piensas? Es uno de los personajes que más me ha gustado. Cyclops me gusta mucho más que Wolverine, me gusta mucho más que Gambit, me gusta mucho más que cualquier otro miembro de los Hombres X, porque es un personaje que la vida siempre lo ha tratado mal en todos los niveles. Entonces, como podrán imaginarse, me identifico mucho, mucho con él. Pero a pesar de todo el maltrato que le ha recibido, ha hecho hasta lo imposible por siempre ser una persona de bien, siempre ayudar a otros mutantes, siempre ayudar a todas las personas que le piden ayuda, siempre estar ahí listo para ser una mano amiga y para ser un gran líder de los Hombres X. Entonces, me encanta que el personaje, la vida lo siga tratando mal, y él siempre busque la manera de continuar hacia adelante, aunque en algún momento se tuvo que casar con una clon de su amada Jean Grey. Me encanta. Es una tristeza, una verdadera tristeza que lo hayan matado de una manera tan infame en Death of X. Pero bueno, necesitaban una estúpida excusa para que sucedieran más problemas entre los inhumanos y los Hombres X. Y bueno, ya lo lograron. Espero que a todas las personas que compren Death of X les divierta muchísimo. Y dos, ¿crees que Superman es tan bueno por el simple hecho de ser extraterrestre? O sea, tomando de base que la mayoría de los humanos, el poder nos vuelve locos. ¿Crees que Superman, a pesar de tener unos valores increíbles inculcados por sus padres, crees que algo influya el hecho de ser extraterrestre? Bueno, pensando bien, no, porque también el general Zod era de allá y era muy malo. Ok, olvídalo. Chao, gracias. Te acabas de autocontestar. Efectivamente, el ser extraterrestre no tiene nada que ver, porque obviamente han habido extraterrestres, y obviamente del general Zod, ¿cómo se llama este chico? Darkseid es extraterrestre y es horrendamente malo. Y en 1000 villanos de la Liga de la Justicia también son extraterrestres y también han sido muy malos, y aunque hayan sido criados en la Tierra, no tiene nada que ver con ser extraterrestre, tiene que ver con las personas que lo recogieron, porque recordarás, en todas las historias, Superman no descubre que es extraterrestre hasta que ya es un joven. No, cuando es un niño, no tiene la comprensión de saber por qué tiene sus poderes. Pero ya cuando va creciendo y se vuelve un joven, ya, de hecho, después de la crisis se establece que él sabe que es extraterrestre y que perdió a sus padres a los 17, 18. Y antes de la crisis descubre que obviamente es un extraterrestre y es el único de su raza, como a los 13, 14. Pero eso no fue lo importante o lo que influyó en su vida. Lo que influye en su vida obviamente son los valores que fueron inculcados por ellos, a él por sus padres, que son personas muy rectas, personas muy serias, personas muy amables, personas que darían su vida por un prójimo. Entonces, obviamente, por eso es que Superman es tan, tan, tan bueno. Y repito, qué bueno que tengamos a Superman, porque tenemos a un personaje que es tan, tan, tan, tan, tan bueno. Entonces, tenemos a todos los otros personajes que pueden ser tonos de gris hasta llegar a Batman, que es totalmente oscuro. Obviamente, solo en actitud, no en su manera de servir la ley y la justicia, que obviamente es uno de los mejores personajes, pero obviamente él tiene que ser un hombre mucho más oscuro, mucho más serio, mucho más pues sí, que debe parecer como un demonio, al igual que su atuendo indica. Y su mamá tiene que ser totalmente lo opuesto para que todos los demás caigan en medio. Si Superman fuera tan oscuro como Batman, sería un cómic bastante, bastante aburrido, o sería un universo bastante, bastante aburrido, porque básicamente tendríamos el universo de Injustice. El universo de Injustice funciona muy bien porque Superman fue bueno y después cambia su manera de ser. Igual Kingdom Come. Kingdom Come es muy interesante porque Superman empieza como alguien muy, muy, muy bueno, y desafortunadamente por todo lo que ocurre en Kingdom Come, él se torna un poquito más oscuro. Pero si el personaje ya empieza gris o ya empieza oscuro, la transformación sería muy aburrida. Me encanta que Superman sea bueno. No lo hace el personaje más interesante, pero sin duda lo hace el personaje indicado para que sea el que representa a todos los metahumanos en el universo DC. ¿Okay? Y también, no necesariamente porque es bueno tiene que ser aburrido. Yo creo que la interpretación tanto de Christopher Reeve como la de George Reeves, como la de Taylor Hoechlin recientemente, son excelentes interpretaciones del Hombre de Acero. Y si así fueran los cómics, créeme, mucha gente más los leería. Y finalmente, Kiki Reyes Esqueda dice, al aire el mejor programa de cómics del universo, el siempre fresco y nunca repetido, la imagen tal vez, pero el contenido nunca. ¿Podría reciclar el comercial de la semana pasada? No recuerdo cuál fue el comercial de la semana pasada, pero lo que sí me acuerdo es que ya se nos acabó el tiempo y de hecho ya me pasé por 4 minutos. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este programa. Les pido una gran disculpa a todos ustedes por no ser tan puntual en subir los podcasts, por no hacer los programas de vez en cuando. Y obviamente se ve reflejado en todas las personas que han abandonado el programa recientemente. De hecho, siempre checo cuántos likes tenemos en la página y cada vez disminuyen, después vuelven a subir, después disminuyen un poquito. Pues, ¿qué les puedo decir, señores? Muchas gracias por escuchar el programa, las personas que nos están escuchando, las personas que siguen con nosotros. Trataré de ser más puntual en subir los podcasts. Y bueno, pues ya me tengo que ir y pues le mando a mi buen amigo Víctor Gutiérrez un fuerte Shazam, que me lo pidió desde la semana pasada y no lo pude hacer. Nos estamos viendo, jóvenes, y siguen disfrutando tu radioonline.com.mx. Hasta la próxima semana. Adiós.